celebraban en la selva del coyote. La boda la celebraban en la selva del coyote. Estaban los guajolotes cantando peronesiotes. Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote a contarles el mitote. Hoy se casó el huitlacoche con una urraca famosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la amenizaban esos broncos de Reynosa. ¡A bailar! ¡Y arriba el choricito, pariente! We'll be right back.